Estamos en comunicación telefónica con Juan Ramón Barrio Nuevo, que es intendente de la Adela en la provincia de La Pampa, para hablar sobre la situación de CIPSA. Barrio Nuevo, buenos días, ¿cómo está? Federico Hidalgo lo saluda en el E3 de Bahía Blanca. Buenos días, Federico, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, intendente, ¿cuál es la situación concreta de la empresa CIPSA, que es una empresa salinera, no sé si digo bien, y donde, bueno, las novedades de hace algún tiempo es que es una empresa que está a punto de cerrar y que, entre otras cosas, corre peligro hasta su propio puesto de trabajo, ¿no? Porque está de licencia por ejercer la intendencia, pero es trabajador de CIPSA. Sí, mira, primero que nada, para aclararle por ahí a la audiencia, nosotros estamos ubicados al sudeste de la provincia de La Pampa, acá pegadito con Río Negro, Río Colorado. Es una comarca que nos une y nos divide nada más que el Río Colorado, pero sí estamos ubicados dentro de la provincia de La Pampa. Y bueno, la empresa Compañía Industrial Progreso es una empresa que está con... es una comisión de directorio, ellos tienen su oficina en Buenos Aires, y bueno, ellos están explotando lo que es la laguna del Salitral Negro, que está ubicado también acá en la provincia de La Pampa, a 40 kilómetros más o menos de acá de La Adela, y hace más de, si mal no recuerdo, más de 70 años que esta empresa está explotando, tiene la concesión de esta laguna. O sea que últimos 4 años, por distintos problemas climatológicos, no ha podido extraer sal como lo hacen anualmente, entre 70 y 80 y hasta 100.000 toneladas anuales que extraen o explotan de la misma laguna. Para los que no saben, la sal se hace naturalmente, se produce naturalmente por agua que tiene la laguna y por el mismo calor en la temporada estival. Toda la laguna se seca y en las partes más firmes se pueden extraer este producto, digamos, que es la materia prima que se ha quedado a la Compañía Industrial Progreso ahora en estos últimos años, que año a año los que van extrayendo esto hace un stock para todos los empleados de planta de estar durante todo el año trabajando, ¿no? Luego se trasladaron acá a La Adela, en un lugar a la vera de la ruta 22, donde producen ahí, elaboran a la sal y la embolsan, y bueno, sale a distintos lugares del país. Pero bueno, acá fue un problema, por lo que explica la gente de Compañía Industrial Progreso, Sociedad Anónima, el año pasado tuvieron que despedir a 10 compañeros, que son 10 familias, y bueno, insistieron hasta fines de este año, en la temporada estival, o sea, que con la posible manera de poder llegar a tener la extracción. Y bueno, dado la cantidad de lluvia que hemos tenido, tampoco pudo sacarse, explotar la laguna este verano que pasó. Y esto ha ido también tomando la decisión la Compañía Industrial Progreso de despedir al resto del personal, que son en total los que quedamos, son 16, incluido en los 16 estoy yo, porque yo lo visto de hace 16 años, más 10 que estoy acá en el municipio como intendente, pero sí, yo estoy con licencia, en este caso política, pero se termina mañana el mandato por una decisión, yo vuelvo automáticamente a la empresa. Pero los dos funcionarios que tuvieron hace un mes más o menos acá, donde bueno, se encontraron con el resto de personal que venían a cerrar la empresa, y bueno, con presentar un proceso de crisis y bueno, indemnizar al resto de todos los que quedábamos con un 50% más o menos lo que planteó la empresa antes de presentar el proceso de crisis. Y eso más o menos lo trasladaban alrededor de 12 meses. Y esto hizo que, bueno, los empleados que están en este momento decidieron que si como cerraban, querían cobrar el 100% de las indemnizaciones. Y esto fue que luego estuvieron estos dos funcionarios charlando acá en la municipalidad conmigo, después los acompañamos a la provincia con distintos funcionarios en la provincia de La Pampa, en donde les transmitieron posibles maneras de poder seguir, de poder colaborar, pero para ellos es muy imposible, porque lo que más necesitan es la materia prima, y en esto por ahí tuvieron la oportunidad en el transcurso de este año de que un colega les prestara, pero ya en la fecha están todos medio parecidos, y la empresa por ahí tenía la oportunidad en lo que es Puelche, de la provincia de La Pampa, pero son muchos kilómetros, y bueno, obviamente que el producto había que pagarlo, más el flete, hacía imposible de que pudieran seguir, más que nada para mantener los empleados, la fuente laboral, y también para mantener los clientes que tiene desde hace muchísimos años la compañía industrial Progreso. Pero bueno, por lo que tengo entendido, últimamente han desistido, pero esto es extraoficial, todo por lo que me he enterado por la parte de hidrocarburos de la provincia, y también la Subsecretaría de Comercio e Industria en la parte del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, en donde aparentemente habían desistido de la empresa y de poder esperar hasta la próxima temporada, digamos, hasta lo que es el próximo verano, de ver la manera, si no posible, de poder extraer, más que nada para poder mantener la fuente de trabajo. Por ahí lo que nosotros hacíamos mucho hincapié era de mantener la fuente de trabajo y no tanto de poder indemnizar como pedían la empresa, y bueno, también como pedían los empleados el 100%, nosotros lo que tratábamos era de poder mantener esas 16 fuentes de laburo, que son 16 familias que hay detrás, y bueno, por ahí lo que pedíamos a la provincia de que ofrecerles distintas posibilidades, más allá de que acá lo más necesario, lo que más urge es la materia prima, para poder seguir trabajando y para poder seguir manteniendo la fuente de trabajo, y también la clientela, ¿no?, que hace muchísimos años que trabajan con esta empresa. Ahora, en los términos en los que lo cuenta, a ver, da la sensación que el único camino posible para esta empresa es el cierre. Imaginando, digamos, ese escenario como el peor posible, ¿cuáles son, digamos, las posibilidades concretas de mantener esos puestos de trabajo, ya sea con emprendimientos relacionados o con algún otro tipo, digamos, de proyecto económico productivo? ¿Existe? ¿Está en carpeta? ¿O la única, digamos, posibilidad es la de, bueno, que no cierre CIPSA? Mira, por lo que tengo entendido, así extraoficialmente, como te vuelvo a repetir, como que apareció o ha aparecido en los últimos días un inversor que podría estar por lo menos hasta la próxima temporada estival de poder extraer nuevamente este producto. Pero bueno, más allá de poder extraerlo, y con toda la suerte, y que el de arriba por ahí nos haga un guiño y nos deje extraer el producto, de todas maneras hay que esperar entre 6 y 8 meses para que este producto pueda estacionarse y poder ponerlo en producción. Así que no es tampoco tan fácil, pero bueno, yo creo que un poco, si es que ha aparecido algún inversor y bueno, de tener la posibilidad de dar una mano y a través de la provincia ponerse ahora en contacto nuevamente de todo lo que había ofrecido la provincia en su momento, de alguna manera para poder mantener esta fuente de trabajo. Uno lo que insiste, más que nada, no quedan muchas opciones ni muchas alternativas para seguir manteniendo esta fuente de trabajo, pero yo, como decía, ¿no?, al principio era de poder esperar, no apurarnos por ahí, que la empresa pueda pagar e indemnizar al personal y cerrar las puertas, sino ver la manera de esperar que aparezca algo como para mantener esa fuente de trabajo. Y eso por ahí lo que se le trasladó también a la provincia, para que podamos mantener esa fuente de trabajo, porque es cierto, es una localidad pequeña en el cual la parte social se complica y mucho. Sabemos que hay empleados de muchos años, de más de 30 años de trabajo, y son personas que tienen más de 55 y 60 años, que es muy difícil que se puedan insertar en el mercado laboral, y ahora en más esas personas, ¿no? Yo por ahí estuve con las dos partes, en principio escuchando a los dos funcionarios de la empresa, acompañándolo en provincia, y luego juntándome con todos los empleados que están en planta, que hasta el día de hoy siguen yendo como siempre. Obviamente que no hay nada para hacer porque no tienen el producto, pero bueno, ellos cumplen su horario de trabajo y de esa manera siguen viendo la forma, entre todos, de poder mantener la fuente de trabajo, ¿no? Ahora más oficialmente no tengo nada como a ver cómo sigue todo esto. La zona, además, digo, a propósito de lo climático y distintas cosas que pasaron, no solamente estuvo afectada en su momento por una gran cantidad de lluvias, sino también por los incendios, digamos, fue una cosa, digamos, en poco tiempo, mucha cosa de negativa desde ese aspecto. Sí, mira, más que nada la relación de los incendios en esa zona no estuvo cerca, pero bueno, no incidió para nada en esta laguna. Lo que sí, venimos muy castigados porque nosotros estamos al frente de un municipio que es netamente ganadero. Para que sepan, el departamento Caleu tiene casi 1 millón de hectáreas, en el cual es todo ganadería de cría. Y bueno, sí fuimos el departamento más castigado, donde se quemaron el 70% del departamento. Y trasladándonos a 5 o 6 años para atrás, venimos también muy castigados y una seca muy profunda, en el cual también se perdieron casi el 80% de animales. Y bueno, esto ha sido también un castigo muy duro, no solamente para el productor salinero, sino también para el productor ganadero, en el cual venían recuperándose de a poco, entre un 40 y un 50% volvieron a apostar al ganado y al campo. De a poco hubieron las lluvias, pero bueno, últimamente ha llovido tanto que también de esta manera castigó por un lado la seca y por otro lado mucha lluvia que no deja traer un producto, en este caso, a la compañía industrial. Juan Ramón Barrionuevo, intendente de La Adela, agradecerle el contacto telefónico, que bueno, más temprano que tarde repetiremos para, bueno, seguir la situación y ver qué es lo que va sucediendo. Cómo no. Como siempre, a disposición, y bueno, más adelante seguramente tendremos algo más oficial, tanto de la empresa como la gente de la provincia, y como siempre, ¿no?, a ponerse a disposición que de alguna u otra manera que pueda aparecer algún as de la manga y podamos seguir manteniendo esta fuente de trabajo. Una localidad que tiene 4.000 habitantes, esto es muy duro. El año pasado 10 personas, y ahora en el transcurso de este año 16 personas más, que son en total 26 familias que se quedan sin la fuente de trabajo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, intendente. Como siempre, a disposición. Hasta luego. Hasta luego.